La vida es un regalo de Dios, un hermoso regalo que Dios te ha entregado con amor. Pero debes saber que vivir es amar y amar es vivir. Amar es vivir para la eternidad y tu vida debe tener una proyección eterna. Sin embargo, a tu paso por la vida, habrás visto mucha gente que vive sin saber por qué ni para qué, sin un sentido. Personas confundidas, que no tienen rumbo fijo, que prefieren morir a vivir. Son personas cuya vida no tiene un sentido trascendente. Viven por vivir y normalmente suelen dedicarse a divertirse y a gozar lo más posible, como tantos jóvenes que caen en el abismo de las drogas o en la inutilidad de no querer esforzarse ni trabajar por nada ni por nadie. Están como muertos en vida. Por eso recordá que sin amor estarás muerto. Solo el amor da vida, mientras que el odio y todo lo que haga daño a los demás te lleva a la muerte eterna. Decía muy bien Louis Eboli: al final solo morirán eternamente los que ya estén muertos en vida. Es decir, aquellos que estaban muertos por dentro, porque habían dejado de amar. Así que pensá bien, la verdadera muerte está en dejar de amar. El infierno no será más que la continuación de la muerte que han comenzado en esta vida por no querer hacer el bien ni amar a los demás. Por eso decidite a amar con obras, en lugar de odiar, vivir en lugar de morir. Te recomiendo que mires las flores, observes a los pájaros, sonrías a los niños y disfrutes de las bellezas de la naturaleza para que aprendas a descubrir en ellas el amor de Dios y puedas amar sin condiciones y sin esperar recompensa de los que te rodean. En una oportunidad, Leo Buscaglia, el gran escritor americano, tuvo una entrevista con el Dalai Lama del Tíbet y este le dijo: tu mayor deber es ayudar al prójimo. Y si no podés ayudar, por favor, no hagas daño. Muy buena idea, enmarcada dentro de la mejor doctrina cristiana. Si no podés hacer el bien a una persona, por lo menos no le hagas daño. No te vengues, no le guardes rencor, no le pagues mal por mal. Sé generoso en el perdón y no humilles ni desprecies a nadie. Un autor decía que la vida es como un hermoso regalo de cumpleaños que Dios nos da. Pero la vida viene envuelta en fascinantes cintas y papeles de regalo, unos más bellos y brillantes que otros. Algunos, desde el principio, se rebelan contra su regalo y ni siquiera se toman la molestia de abrirlo, no se resignan a su suerte, porque no se aceptan a sí mismos. Y si lo abren, se sienten decepcionados al ver que en su vida hay dolor y sufrimiento, cuando solo esperaban encontrar amor y belleza. Pero la vida no es solo belleza, hay también dolor. Lo bello es cambiar la desesperación en esperanza y el sufrimiento en amor generoso.